Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en el auditorio de Radio del Plata. Sí. Que está en la calle Corriente 5963. ¿Vladimir Putin es candidato al premio Nobel? Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, es candidato al premio Nobel de la Paz que da la Academia Sueca. Tal como lo fue Obama. Tal como fue y como lo obtuvo Barack Obama, Menachem Begin en su momento. Esto está señalando un camino para obtener el premio Nobel de la Paz, que no es otro que el de la guerra, según parece. Ciertamente. Qué injusticia. Pensar que a Winston Churchill no le dieron el Nobel de la Paz, con justa razón. Pero le dieron en cambio el de literatura. Yo no sé quién me da más pudor. No sé si escribía mejor que Borges. Seguramente. Escribió en realidad sus memorias. Sus memorias. Son un ejercicio, pero nada más. Pero bueno, en fin. Señoras, señores. Hay un candidato igual. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quiero festejar el cumpleaños de mi hijo. Ajá. ¿Dónde? Este es el título, no muy atractivo. ¿Por qué no pones dónde puedo festejar el cumpleaños? No, para innovar. No. Esta es nuestra sección. ¡Ay, qué desgraciada soy! Ahí está, muy bien. Eso sí tiene más nuestra punch. Nuestra sección que hoy entrega el siguiente fascículo. ¿Dónde festejar el cumpleaños de su hijo, señora? Sí. Ah, bueno, y hay ahí un problema, que muchas veces uno vive en una verdadera posilga. Ciertamente, y no donde puede. Donde un festejo parece una burla siniestra. Los niños creen que son castigados en lugar de que es un claro, y, o donde no hay lugar. No, y comida tampoco. Bien, entonces, buenas tardes. Buenas tenemos tardes. Aquí al profesor Patricio Barton, que es dueño, además, de una empresa que organiza cumpleaños de niños menores de 26 años. ¿Qué se especializa en niños? Usted es podólogo, ¿no? No, señor, hacemos fiestas. La remera esa es de una fiesta, la trajo de una fiesta. Este es el de... Lo reconoce, ¿no? Sí, bueno, por favor. Sí. Bueno. Genghis Khan. Bien. No, estas prendas de vestir que porto no tienen nada que ver con los cumpleaños. Con usted tampoco. ¿Cómo le quedan, dijo? Bien. Con los cumpleaños que organizo. Pero, si usted quiere hacer una fiesta diferente, ahora sale mucho la fiesta temática. No, quiero hacer una fiesta igual. Si fuera diferente, mi niño no la reconocería como una fiesta de cumpleaños. Y sería un infeliz como ahora, claro. No, pero distinta. Por ejemplo, se quejaría amargamente. El niño huye de toda innovación. Y él puede al cumpleaños de un amiguito, quiere que su cumpleaños sea como ese, ¿no? Bueno, no, pero todos quieren festejar en el mismo lugar después, en el mismo pelotero, en el mismo... No. Hay, por ejemplo, ahora que es el año... Siempre el mismo pelotero, le dice su hijo al padre. Sí. Ahora que viene... ¿Usted tiene hijo varón o nena? No importa. No discrimine. Bueno, no, porque... A determinadas edades es muy distinto un cumpleaños y otro. Sí, a otras también. Ya vas a ver cuando te cumple 19. Porque ahora, por ejemplo, que es el año del Mundial, los chicos quieren un cumpleaños temático con el Mundial. A mí me gustan las tortas temáticas. Sí, con números que tengan que ver, que coincidan exactamente con la cantidad de años que cumple el niño. ¡Qué buena idea! Por ejemplo, cuando cumple 11 años, el tema del fútbol... Es perfecto. Porque usted le pone los 11 jugadores de la selección nacional. Sí. En la misma actitud que hoy. Arriba de la torta. Sí. Y el niño se siente contento. Ahora, cuando cumple 12, por ahí le puede poner a Sabela. Ah, claro. O al hincha, el jugador número 12 de la tribuna. Cumple 4 un equipo de Pato, cumple 6 un equipo de Polo al revés. De Polo no, pero no solo con los equipos, señor. Nos están pidiendo mucho, por ejemplo, los grupos del Mundial. ¿Los qué? El grupo A, B, C, con los países. Con las letras. Entonces se ponen todas las banderitas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Es parte del cumpleaños del pibe. ¿Qué se cree que porque los después hacen los juegos. ¿Saben dónde queda Bosnia-Herzegovina? Justo ese país. No les importa a los pibes, pero saben que tienen que jugar contra ellos y listo. ¿Qué tiene que ver eso con el cumpleaños? Porque se con la torta. ¿Qué hace con una torta? ¿Pone los grupos o pone el diario? El grupo de la muerte. Y pone una imagen. Pone los tipitos con todas las camisetas, nosotros le hacemos a escala. Eso es una... La réplica exacta. Completamente inútil. A mí me gustaba, como era antes, que usted cumplía 7 años, muy bien. Los 7 enanitos del bosque. Ahí está. Cumplía 8, Blancanieves. Sí. No, pero le pone... Cumplía 9, la bruja. Pero también están los números. Que le ponen directamente el número, el 7. Ah, ah, qué imaginación, arriba. Va a decir el niño. Cumplo 13 y me dibujó un 13. Chiqui. Realmente. Bueno, hay formas y formas. Hay algunas más convencionales y otras menos convencionales para... Sí, bueno, 12 menos 1. No, 12 más 1. 12 más 1, si son 3, pero no importa. Qué. ¿Usted lo que, la quiere con sorpresa? ¿A quién? ¿A quién? A la torta. No. No, no. Tuvimos un problema. Sí, no me, no me hagas acordar, mi hijo. Que se comió el premio. Ah. Es un poco glotón el nene. Sí. Era una armónica. Una armónica. Y se la tragó entera, se la tragó. Fue una después semana. Después yo tuve que pagar la extirpación de el mencionado bueno, instrumento. Bueno, señor, de pero hasta que llegó al quirófano no sabes lo que era mi casa, querido. Sí, sí, ya. Tiene asma el niño, pobre. Ahora, ¿no vio que había un piolín? Porque nosotros la sorpresa la ponemos con una cinta, como el la de los casamientos. No vio nada, se comió piolín, armónica. Los números de arriba, todos. Los números con escarbadiente y todos. ¿Cuántos chicos va a invitar? Sí, son 3. ¿Cómo 3? 3, sí, yo sí. Tengo una casa pequeña, ya le dije. Y él muchos amigos no tiene, tampoco no lo quieren en la escuela. No, no lo quieren en la escuela. No. Incluso pero... los 3 que vienen, sí. Los contraté yo. Vienen a la fuerza. Nadie sí. Quería venir. Yo le... Son chicos desconocidos. Sí. Pero él se va a dar cuenta, va a decir quiénes son estos. Bueno, chicos. Le va a gustar porque los que conoce tienen miedo. Sí. Ah, bueno. Porque en el colegio se la dan. Pero usted no fue a hablar a la escuela, Francisco. ¿Para ver qué torta le podía hacer? No, lo vengo a ver a usted. No, señor. Frente a esta situación que está viviendo su hijo en el colegio. El cumpleaños. Estamos hablando del cumpleaños. Claro. Por eso no invité a ninguno del colegio. Invité 3 desconocidos. Chicos que, claro. Bueno, son... Son chicos, ya está. Son chicos. ¿Sabes lo que se usa mucho? Se alquilan para estar... Sí. No, no, ¿dónde se alquilan? ¿De dónde los alquiló los chicos? Bueno, justamente en una panadería que te venden tortas. ¿Con niños? Sí, con invitados. Cuando te faltan, niños entusiastas que... Se ríen de todo. Hay para todo, para las bodas tenés amigos del novio que cuentan anécdotas, sí, claro. De la colimba, así todo. Bueno, no, porque hoy en día la gente no se relaciona más, están todos por Facebook. No, bueno, señor, hay gente que sabe cultivar sus relaciones. Bueno, no es el caso de mi hijo. Vio que ahora se usa mucho también hacer un cumpleaños en la escuela. Ah, sí, sí, en horas de clase. Mi hijo me pidió que fuera, por favor, durante la primera hora de matemáticas. Sí. Que es ahí donde el... No, se hacen donde un... lo tienen entre ceja y ceja. No, se hace en un lugar, o después de hora, ah, o un después rato. De hora, se quedan todos en penitencia al cumpleaños de Lo van a tener cada día más a Nahuel, sí. Sí. El que se porta mal lo dejo al cumpleaños de Nahuel. A los chicos les gusta. Después de hora, como si fuera un castigo, señor. Claro. No, pero se quedan a jugar o hacen un... Una parte. Un chico que se va a quedar después de hora a jugar, a ver si quiere. A ver qué contento se pone. Después de hora no quiere decir nada, señora directora, además. ¿Cómo que no quiere decir nada? No soy la señora directora. Ah, es el de la fiesta, usted. Yo soy el de la ropa. Todavía. Claro. Bueno. ¿Y con quién tengo que arreglar de la escuela? ¿Cuánto tengo que garpar? ¿La torta quién la pone? ¿El ministro de Educación? No, la torta la puede traer usted. Algunos traen algo más sencillo para la escuela porque no tenemos los platos, los cubiertos. Ah, ¿qué? Ah, bueno. ¿Entonces qué? ¿Qué pones? Esto es una escuela, no es un salón. Entonces, ¿para qué me dice que hay un cumpleaños? No es un pelotero. Fue usted que me vino a proponer la escuela para hacer el cumpleaños. Ya sé que no es un salón de fiesta. Pero muchos chicos traen un pionono, ¿no? ¿Qué? ¿A quién? Ya cambiaron de papa, señor. No, señor. Escúcheme. Vamos por el 16. Un pionono de dulce de leche. Ay. Ah, ¿y dónde se lo comen? ¿Y entonces... ¿Dónde lo traen? Como los mapas. Sí. En la pionotica. Lo traen en un tupper y nosotros... Ay. Qué escuela nosotros moderna, loco. Se lo guardamos en la heladera. Lo voy a hacer en cualquier lado menos en la escuela, señor. Sí. Listo, ya está. Bueno, está en bien, la comisaría usted, mejor. Usted lo puede hacer donde quiera. Y después si uno, por ejemplo, ya está en el secundario también, ¿la puede hacer en el secundario? Bueno, no, en el secundario... Ah, no, ¿qué, cuál es la diferencia? No, es una institución... Explíqueme. ¿El cumpleaños? Yo cumplo 19 y no lo puedo hacer en la Facultad de Derecho. Claro, ahí está. Bueno, no, no, no lo puede hacer porque... ¿Que lo das libre el cumpleaños? Son otras edades, ya los chicos no, no necesitan un tutor. ¿Qué? Todo el tiempo allí en la fiesta. ¿Un qué? Un tutor o alguien responsable que esté allí presente. ¿Y dónde hay? ¿Y en los cumpleaños en las escuelas? Sí. Ah, claro. Claro. ¿Hay tutores? Sí, hay un tutor o, bueno, la maestra de grado. ¿La maestra es lo mismo que el tutor? No, señora, a los al fines contrario, de... el tutor le tiene que firmar el boletín a la maestra. Claro, loco. Ahí hay... Bueno, podés firmar la maestra donde dice el tutor. No, no, señor. Salvo yo. Bueno, no me gusta nada. Después pero... hay lugares muy sofisticados. No, ahora, una cosa que todo padre que organiza un cumpleaños en su casa debe tener en cuenta. El cumpleaños tiene una duración. Es un comienzo y un fin. Sí. ¿Cuánto? Bueno, este cumpleaños va a durar 6 horas. Es muy largo. Bueno, va a durar media hora. No, media hora es muy corto. Pero hay cumpleaños, no hay cumpleaños que venga bien, no. Son todas iguales las madres. Claro. Escuchá, póngale 3. ¿A quién? Bueno, 3 horas. Usted trae a su hijo. A las 8 de la mañana se lo lleva a las 11. Ahí está. ¿O a qué hora lo hace el cumpleaños? No, lo hace a la tarde. A las 5 de la tarde se lo lleva a las 8. A las 5 de la tarde, a las 8... Sí, tolerancia 5 minutos. No, ¿qué tolerancia? Sí. ¿Cómo? A las 8 y 5 se lo saco para afuera. Se lo saco para afuera al hijo. Es un niño, ¿cómo lo va a dejar? Bueno, si es un niño, lo saco afuera y que lo espere ahí a su papá. ¿Y cómo es un niño? No se va a resistir. Voy a dormir. ¿Pero cómo se va a dormir? Ah, no, ¿qué quiere? Que yo me quede hasta las 4 de la mañana con el chico ahí sentado mirando la televisión. A las 4 viene la madre borracha. Borracha. Y dice, ay, es aquí donde dejé a mi hijo esta tarde. No sabés qué lindo que estaba el marabú. Sí. Claro. Eso está mal, señores. Quiero buscar, vaya a buscar a su hijo a la hora que tiene que ser. Bueno, pero uno puede tener un percance de tránsito. Ah, sí, claro, claro, sí. Justo hoy. Y sí, justo hoy o cualquier otro día. Pero yo no me puedo hacer responsable. Por eso no me gusta festejar el cumpleaños de mi hijo. Yo desde chico le oculté que había cumpleaños. Claro, claro. ¿Qué tiene que saber que pero, hay cumpleaños? Pero nunca falta un buen corneta, ¿no? Le cuesta. Dice todo. Empieza a hablar de cumpleaños. ¡Ay, qué es! Dice el nene. Sí. Y se enteró. Mami, nosotros tenemos, dice el pobrecito, sí, pero... Y ahora... Además, el niño ya, hablando en términos absolutamente generales, el niño detesta que lo vengan a buscar primero. Siempre hay un primero. Sí, claro. Pero dice, ¿por qué? Eso, cuando vienen a buscarlo al primero, le dijo, espere. Claro. Espere que se juntan 3 y se van juntos, claro. Y vienen los 3 juntos. Mire qué delicado que soy. Bueno, hasta ahí sí, la verdad es que es un gesto. Sí, sí. Es un gesto. Se terminó la fiesta, ya está. No, usted tiene que esperar, el chico espera la torta. ¿Ah, sí? Yo no se lo doy al nene hasta que no se hasta que no se masticó. Digo, claro. No se lo doy. No, bueno. No se lo podés llevar. No, tampoco por fiado. No. Es el cumpleaños de mi hijo o del tuyo. Claro, no, pero yo lo tengo. Mi hijo que es una basura. Claro. No, pero. No te lo doy. Lo tengo que retirar porque. Con la policía. Retirar, claro. ¿Trajiste documento? ¿Qué documento? Es de buen gusto llevar documento. Muy bien. Para retirar un hijo. Pum, pum, pum. Vengo a retirar, mira. El nombre de Juliano Tara, aquí están los documentos. Estos son los documentos de mi hijo, la foto. Partía no, de no, entonces el tipo lo mira usted, lo mira al hijo. Y dice, bueno, tómesela. Lo consulta el nene, por si acaso, ¿viste? Yo no voy a traer el documento para buscarlo a un cumpleaños. Ah, y si viene cualquiera y se lo lleva. No, pero no es así. Después viene usted y dice, ahí vengo a buscar a Francone Roberto. Y se acaba de ir con usted. Dice. No, señor. Todos los Francones son distintos. Dice, ¿cómo puede ser? Pero pregúntele. Pregúntele a mi hijo quién es el padre. ¿Cómo le voy a preguntar eso? El niño. Le preguntamos si mi hijo... ¿Puede romper a llorar? Claro. No, señor, le va a decir... Me va a señalar con el dedo. Sí, va a decir, ese miserable. Va a decir, claro, este es. Por favor, le digo... Bueno, lo mejor es... basta a su casa, trae los documentos. Vivo en Temperley, yo no puedo volver a... Ah, entonces documento en Temperley. No tienen documentos. Sí, tienen documentos, pero... Eso es lo que dice, vivo en Temperley. Ya vas a ver cuando vayas a la Universidad de la Luz. ¿Usted se le ocurrió celebrar el cumpleaños? ¿No dan documento en Temperley? No, Remedio de Escalada de República Independiente ahora, anda. Señor, usted decide festejar el cumpleaños acá en un pelotero en Palermo. ¿Sabe cuánto tarda hasta ahí? El pelotero será usted. No, señor, lo que le estoy diciendo. Y tenemos mejores peloteros que etcétera. Si yo vuelvo a Temple de mi casa, busco el documento y vuelvo, van a ser más de las 8 que usted. Lo va a encontrar en la puerta. Sí. No, bueno, no. En el mejor de los casos. Bueno, así no funciona el protocolo de los cumpleaños. ¿No? Ahora, usted como padre contemporáneo... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el doctor Alberto Contemporáneo. Usted el sabe padre que... El alumno contemporáneo, el niño contemporáneo. El niño espera un plus de parte de su progenitor. O sea, un enchufe. No, en la celebración, por ejemplo, usted le ponemos... Qué película, No es para los niños esa no, pena. No, la verdad que no. Usted se pone una nariz de payaso. Ay, sí, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya la tengo puesta. El nene no lo respeta después, ¿ves? Con las cosas que le... Y recibe así a los otros niños. Ah, sí. Y hace un pequeño número o alguna destreza. ¿Usted qué destreza tiene? ¿Qué habilidad? Bueno, juego al dinetti con semilla de nabo. Bueno, alguna destreza que sea atractiva para los niños. Se asustan los chicos. La despliega ahí en la fiesta. Más vale que lo que hace él no. Y si ahora... Yo le puedo contar anécdotas de la conscripción, por ejemplo. No saben qué es la conscripción, no. Los chicos. O de cuando yo era chico. Claro, eso que... Esa de los juguetes que vos contás siempre, viejo. Nos divertíamos mucho, ¿no? Como ahora. Jugábamos, por ejemplo, yo agarraba una rueda con un palo. La empujaba con un palo durante 10 kilómetros. Ahí sí que nos divertíamos, no como ahora, tanto sexo, tanto rock and roll. Sí, pero señor. ¿Y qué sanos que éramos sin computadoras ni esa basura no. que de la... No, sí, a mí deme la calle de tierra y todo sí. eso, señor. La falta de alumbrado eléctrico. Caíamos adentro de hoyos y a menudo no nos rescataban hasta varios días después. No, ustedes tienen... Si, era si... una vida hermosa en contacto sí. con la naturaleza, perros rabiosos, todo. Nunca un libro sí, cerca. Sí, sí. Pero si usted va a contar algo de su infancia, que sea algo edificante... Sí, me acuerdo cuando estaban edificando, ahí enfrente vinieron unos perros y marrones. A mí me falta un dedo. No, señor, guarde esa mano, por favor. Este dedo me falta. Sí. ¿Qué lo lleva en una cajita? Y lo llevo, aquí está, mire. No, este no es. Es un tierno. Guarde eso, que hay chicos, por sí, favor. Sí, es un truco. Él es mago, ¿sabes? Bueno, magos. Magos puede contratar. Ah, ¿hay que contratar magos? Puede sí. contratar un mago. Pero mago. Cuidado, a mí me gusta mucho ese mago que escribe novelas. Sí. ¿Cómo es? ¿Charles Dickens? No, David Copperfield. ¿Será pariente? ¿No se lo podría contratar para que haga desaparecer, ponerle el obelisco? No, pero el obelisco no puede llevar a todos los chicos a ver desaparecer el obelisco. No, en casa mismo que lo haga desaparecer. Después lo vemos. ¿Y por cómo tira? Saben si desapareció o no? Primero lo trae, primero lo hace aparecer y después lo desaparece. ¿Pero cómo va a llevar el obelisco a su casa? ¿Para qué más? Ah, pues, ¿qué para hacer? ¿Qué hago aparecer una bola de papel? Y bueno, sí. No, eso se lo hago yo acá, mirá, eso, ahora acá rompo está. Este papel y ahora está entero. No, pero hay... Son niños, no estúpidos. Hay trucos, si... por ejemplo, sale una paloma, le muestra la paloma. Ah, otra vez con los bichos. Le dice, ¿sí? ¿Dónde estaba esta paloma antes? Está. El niño. La tenía adentro del bolsillo, sí. Lo vi que se le movía. No importa. Cuidado con los chicos, sí, atención. Ya nos dijeron eso. Cuidado con los chicos que interpelan. ¿Qué? ¿Qué? Adelante de todos. Que interpelan al mago y sus trucos, en sí, relación a sus trucos. Que le diga yo vi cuando lo escondía. Sí. Claro, o que hace preguntas. No hay y que bueno, entonces ese tipo no es mago, señor. No, pero es un mago. Fin. Pero eso es la ilusión. Bueno, basta de magos. Última cosa, que tenemos poco tiempo. Sí. ¿Qué se come? Porque no podemos estar solamente... A palo seco, acá, claro. Con actividades culturales. Bueno, tenemos snacks. Hay una ronda de snacks. ¿Qué es? Una ronda de snacks. ¿Qué son? Que son los tragos de alcohol, así como... Todos, palito, papa frita, chisito, basura en general. Salada. Comida chatorra. Comida... Como se le dice ahora. Sí. Bueno, sí, la comida chatarra, también hay snacks saludables, ¿eh? Por ejemplo. Por ejemplo, sirve castañas de cajú. Sí. Van a estar chochos los pibes, sí. Van a estar contentísimos. Se van a pelear, ¿eh? Sí, sí. Se van a pelear. A pelear con cualquier... Ay, no. Esa castaña de cajú es mía. Devuelve un trocito de manzana, la huel. O pequeños tomates cherries. Qué ricos. frutas pequeñas, uvas. Uvas, qué lindo. El nene va a durar 3 minutos. ¿Por qué no pone, hay eso de romper la piñata? La piñata. Con comida chatorra. Por supuesto, no puede faltar una piñata como corolario de la celebración. Como corolario. Sí. En vez de como piñata, ¿y cómo se hace con corolario? Otra cosa que no sea como corolario. Sí. La piñata la puede tener, digo. ¿Qué otra forma hay tenés? Un momento, la piñata marca el clímax. Con aire acondicionado. Deme dos. El clímax del cumpleaños. El clímax no es así, señor. El clímax es único. Si no, no es clímax. Para usted. Sí. Un día tuve no es simultáneo. Nos vamos. ¿A dónde se va? Vámonos. A otro lugar. No me gusta cómo atiende usted. Sí. Bueno, mire. Lo último tengo para cumpleaños. Tengo ahí un cantante, Moreira. Que ahora va a venir en un rato. Ah, sí. ¿De qué alcanza que hacer para niños? Los chicos. Escúchelo. Usted escúchelo y después me cuenta. Bueno, muy bien. Bueno. En un rato va a estar con el sordo Lance. Muy bien. O si no, que vengan a festejar el cumpleaños aquí a la misma hora del programa. Ah, eso sería muy bien. De 5 a 8 lo hace de 12 a 2 de la mañana. Sí. Y viene a buscar de paso usted, señora, que sale con su amante. Claro, a las 2 de la mañana lo viene a buscar a su hijo al cumpleaños y tenemos toda la familia contenta. Y los dos van a dormir muy bien. Después, a ver. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa y después con el cumpleaños de Nahuel. Adelante. Pausa.